El miedo a pecar ha sido durante siglos una forma de sometimiento, una forma de esclavizar la conciencia y condenarnos a la penitencia. No porque hayamos hecho o cometido algún acto que pueda calificarse como tal, sino porque alguien desde el púlpito ha determinado que ese acto es indigno de la naturaleza humana. Dice la doctrina católica, basada en textos bíblicos primero y en la mente de quienes los utilizaron como herramienta de poder después, doctrina forjada en diferentes concilios, que cuando Adán y Eva vivían en el paraíso terrenal, Dios les prohibió comer del árbol del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, es decir, el demonio, tentó a Eva y comió la manzana. Entonces, Adán y Eva fueron conscientes de estar desnudos. En consecuencia, llegó el castigo divino. El ser humano quedó condenado para siempre y todos los seres vivos al nacer vienen marcados desde entonces por el pecado original. Durante siglos se ha utilizado el pecado original como instrumento de poder y de sumisión, porque todos nacemos a consecuencia del pecado cometido por nuestros padres. Ese pecado es la unión física, en resumen, el sexo. Por eso nos bautizamos, para que nos perdonen por haber nacido de tamaña fechoría. Hay, sin embargo, muchas formas de interpretar ese pasaje del Génesis, así como su significado, por mucho que algunos se hayan adueñado de la posibilidad de ejercer de intérpretes únicos. Hace unos días me dijeron una frase que me ha fascinado: no hay autor, por menos conocido, así que la atribuyo a quien me la regaló, a María Clement. Se la dijo un hombre a su pareja, a su novia. Lo que le dijo es que cuando Eva comió la manzana, no puso al descubierto el pecado original, sino que inauguró una virtud, la virtud de la desobediencia. Era una forma de decirle que no era necesario sentirse mal por precisamente eso, por sentir, ni culparse por no cumplir con las normas y reglas que te han obligado a seguir, no culparse en definitiva por desobedecer las normas. Al hacerlo estamos creando, estamos construyendo. Decían Fromm, Erich Fromm, a quien también citaba el otro día, que desobedecer, cuando es un acto de libertad, es el comienzo de la razón. No hay que tener miedo a desobedecer, sería como temer a la libertad, y lo peor, sería negarnos como seres humanos. Nos sobran perdones, y especialmente nos sobran los que gobiernan sobre el pecado y quienes distribuyen penitencias. La 1:08, esto es La Rosa de los Vientos, os acompañamos a las 4 y esperamos estar, eso es lo que deseamos, en vuestras ojeras mañana por la mañana, cuando comencéis agotados vuestra jornada tras pasar esta noche en compañía de estos heterodoxos de Onda Cero. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Para hoy os hemos preparado los siguientes contenidos. Lo ocurrido en Haití estará presente a lo largo del programa, lo está de hecho durante todo el fin de semana. Hoy la cara B intentará explicaros lo inexplicable, los por qué que han provocado que ese país sea el más pobre de América. Una historia asombrosa de injusticias, una historia terrible. Sin duda, y sin esa historia, el terremoto habría tenido la misma intensidad, 7.3 grados en la escala Richter, pero desde luego nunca habría tenido el número de víctimas que ha tenido. Haití también estará presente en la tertulia, Tertulia Zona Cero, que como siempre cuenta con nuestros grandes colaboradores esta noche: Cuesta, Juan Ignacio, Canales, Carlos, Carvallal, Manuel, que nos van a explicar, entre otras muchas cosas, cómo se ha propuesto organizar las tumbas colectivas en este país, en Haití, dañado tras el terremoto, con decenas de miles de víctimas. Bueno, pues tumbas colectivas que respeten la religión mayoritaria en aquellos lares, el vudú. Además, hablaremos con nuestro equipo de otros asuntos, de los nuevos misterios de la civilización china, del ilusionismo, la magia como forma para explicar los enigmas de la conciencia. También hablaremos de los neandertales y su gusto por la estética. Hace decenas de miles de años también les gustaba engalanarse para determinados actos sociales. Y también os hablamos de unas investigaciones en el campo de la física que abren la puerta a la comprensión sobre la vida en otros planetas. Habrá más cosas, nos iremos a visitar a Fernando Rueda, que en su filtración nos va a contar cómo están las cosas, cómo está la situación en estos momentos, tras varios meses, varias semanas después de que el tema estuviera en el ojo del huracán, en primer plano de la actualidad. ¿Cómo está la situación en estos instantes en los atuneros españoles en el Pacífico, en las costas de Somalia? También charlaremos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Esta noche se entregan en aquel país los Globos de Oro. Y Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos hablará de Mariana Sanz, una mujer defensora de los derechos del niño y también de la mujer. La información sobre cine llegará de la mano de José Manuel Escribano. También hablaremos de otros premios. Estos se entregan aquí. Ya hay nominaciones, los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. También hablaremos de la magia de las palabras. Será en la biblioteca con Laura Falcó Lara. Y cómo no, la salud de la Tierra, del planeta, en el termómetro de Martín Espósito. Ola de frío en China, una de las informaciones que nos cuenta Martín, así como también nos pone al tanto de la contaminación química que sufren los osos polares. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Tenemos, como siempre, encuesta para hoy, una encuesta que tiene que ver con una información de actualidad relacionada con el espacio y sobre cómo llegar a Marte. El pasado lunes conocíamos esos planes de Rusia para conquistar Marte a partir de naves propulsadas por energía nuclear. De hecho, dicen que no es posible instalar cualquier base en la Luna sin antes tener este tipo de naves propulsadas por energía nuclear. Así que la cuestión que planteamos a nuestros oyentes en OndaCero.es es la siguiente. ¿Te parece bien que Rusia construya naves espaciales propulsadas por energía nuclear con el objetivo de llegar a Marte? Y respecto a la encuesta de ayer, que va a estar también durante toda la semana, que nos interesa muchísimo el resultado porque tiene que ver con la ayuda humanitaria, tiene que ver con Haití, sobre la forma de llevar a cabo esa ayuda humanitaria. Esta encuesta se mantiene en la página web de Onda Cero, donde además pueden participar en directo a través de Facebook, haciendo clic en Escucha en Directo, en la propia home de OndaCero.es. Bueno, pues en la parte dedicada a encuestas activas, ahí se mantiene la encuesta, la pregunta que mencionábamos ayer, que planteábamos a nuestros oyentes, y cuyo resultado es el siguiente, y es que 2 de cada 3 de nuestros oyentes se inclinan o les parece correcto que la ayuda humanitaria sea responsabilidad de los militares. En estos momentos, pues se mantiene el 66% a favor de que esa ayuda humanitaria pues sea responsabilidad de militares. La 1:13, nuestra dirección de correo es rosa.vientos@ondacero.es. Comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Rodeado de fees, como siempre. Comenzamos esta tertulia. Tertulia Zona Cero, la tertulia de la Rosa de los Vientos, tertulia en Onda Cero Radio. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está esa garganta? Está ahora un poco obstruida. Ya he conseguido desobstruirla con un cierto esfuerzo. Yo cuando te he visto entrar con la guitarra y con el nuevo corte de pelo, me has parecido Ricky Martin. Ha sido como una visión así, como, caray. ¿Tú estás seguro de que no has bebido esta noche? Te preguntaba si venías de un concierto o algo. Sí, porque me lo suelen decir siempre a mí y solo dicen a él. Hombre, a él le sienta bastante mejor la guitarra. Sí, ¿verdad? Porque sabe qué hacer con ella. Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, yo es lo primero que pensé, a ver a Juan Ignacio, Ricky Martin, igual. Pues yo, cuando me miro al espejo, me parezco más a la Bordeta, perdóname. Bueno, yo Hoy en realidad yo ando como chiquito en la calzada hoy, así que no creas. Sí, un poco perjudicado. Vaya mesa. Y parte en México. Así. Jesús Callejo, quien desde aquí le enviamos un fuerte y cariñoso abrazo y saludo. Lo tendremos la semana que viene. Ahí en la jungla, el pobre. Nos traerá cosas desde Yucatán. Va a visitar algunos lugares espectaculares. Entre ellos esa estela, ¿no? Que está en la ciudad maya de Cobá, que es espectacular esa ciudad. No tiene nada que ver con Chichen Itza, está muy enfocada hacia el turismo. Que pirámide es cubierta de maleza y preciosa, pero la de Cobá todavía está en esa situación virgen. Y ahí está donde se encuentra la estela del 2012, la estela que tanto y tanto se ha utilizado para esa profecía, sobre la cual, bueno, pues nos siguen preguntando. Nos siguen preguntando y lo que nos van a preguntar. Sí, ¿verdad? Hasta entonces. Hasta que hagamos el famoso programa Profecías del 2012, que no se va a cumplir el 2012. Que seguirán preguntando. Seguirán preguntando, va a ser inevitable. Habrá que esperar al 2013, desde luego, eso es. Que todo se aclare y todo el mundo se quede finalmente tranquilo. Tenemos muchas noticias y muchas informaciones, como siempre, pero Manuel, evidentemente, ayer charlábamos contigo, conocedor que eres, has estado en varias ocasiones en Haití, el país que es, por desgracia para Haití, protagonista esta semana, la más absoluta de devastación y destrucción. Todavía no se sabe cuántas son las víctimas, no hay datos oficiales, seguramente no lo sabrá. No importa. Sí que importa, evidentemente. Me refiero en el sentido de que 70, 80, 100.000, 200.000, según algunas fuentes, una barbaridad. El país está destruido, destrozado. Su pasado, si es que existía, y lo que se había construido en su pasado, si es que se había podido construir algo, bueno, pues se ha vuelto completamente para atrás. El país vuelve a la Edad Media en la que ya estaba, bueno, pues todavía un poquito antes. Este país, en tiempos de la colonización, fue el lugar de destino de muchísimos esclavos que los colonizadores llevaron hasta allí, españoles, portugueses y otros. Llegaron desde África con su religión, las religiones animistas, religiones que allí se mantuvieron. En otros lugares del Caribe hubo más fusión, más mezcla, más sincretismo con otros cultos. Sí. Pero quizá en Haití es en donde se mantuvo de forma más estable y más puro el vudú, que tanto y tanto ha dado que hablar, y es uno de los principales cultos, como no hay estadísticas ni datos oficiales, pero es un culto que practica o que sigue de una forma u otra una gran parte de la población de este país. Y se ha propuesto que los entierros, aunque sean masivos, porque tienen que ser masivos por cuestiones fundamentalmente relacionadas con la salud y para evitar epidemias, que se intente respetar en la medida de lo posible, lo ha propuesto un representante brasileño, en la medida de lo posible que se intente respetar la cultura religiosa del pueblo haitiano. Sí, porque allí se dice que oficiosamente en Brasil quizá un 20 o un 30% de la población son protestantes, un 70-80% católicos, pero un 110% son vuduistas. O sea, independientemente de que se vaya a rezar a la iglesia y que existiese, que yo creo que ya no queda nada, una catedral fantástica en Puerto Príncipe. Ha quedado la fachada. Había algo dentro. Yo creo que una de las un ejemplo muy gráfico, una fotografía muy rápida que demuestra el racismo terrible que se vivió en Haití, las cosas terribles que se hicieron en Haití. En la Catedral de Haití había un cuadro de la Última Cena en la que se representaba a todos, a Jesús y a todos los apóstoles blancos, menos a Judas Iscariote, que era negro. Imagínate, ¿no? En Haití se hicieron cosas terribles, tanto los españoles como los franceses. Sí, luego quería hacer un comentario, una cosa de Haití sobre eso, sobre su historia desgraciada. Los portugueses también hicieron. Después en la cara B, si vamos a ofrecer un poco datos de esa historia, iba a comentar, primero con el dominio de España, después el de Francia, y luego, pese a la independencia, pese a haber sido el primer país que declaró su independencia, nunca pudo evitar, sobre todo la influencia y las injerencias, porque claro, injerencias son de Francia y Estados Unidos. Sí, pero queda, bueno, incluso los ingleses también, en el siglo XIX controlaron mucho la economía. Pero quería comentar una cosa porque se olvida, y además me acordaba, ¿sabes quién es la primera persona que se lo leí? A Isaac Asimov. Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción, decía que Estados Unidos le tenía que estar eternamente agradecido a Haití. Porque Estados Unidos existe como nación solo porque un general haitiano, Toussaint Louverture, consiguió bloquear al ejército de Napoleón en Haití durante el tiempo suficiente para que Napoleón nunca se asentara en Luisiana. Si la compra de la Alta Luisiana y la Baja Luisiana, es decir, la compra famosa, la adquisición gigantesca de lo que fueron los dos tercios siguientes de Estados Unidos, se hubiera hecho, o sea, si Francia hubiera conseguido de verdad controlar la desembocadura del Mississippi y la fuente del Missouri, probablemente la nación, la República Americana, que era muy frágil en 1798 o 1800, no hubiera podido aguantar. Los años que resistió los independentistas negros de Toussaint Louverture le permitieron a Estados Unidos que Napoleón, agotado, además es su cuñado el que muere allí de fiebres, estaba casado con su hermana, el general que dirigía el ejército francés en la República de Haití, y ese año, dos años que consiguieron resistir, permitió que Estados Unidos se convirtiera en la nación que fue luego. Entonces, solamente por eso, y me gustó la forma en la que decía Isaac Asimov, porque es cierto, es una de las personas más olvidadas de la historia de Estados Unidos. Nosotros le citamos, Fernando Martín Lainez y yo, incidentalmente, este hecho en Banderas Lejanas, porque es una persona que, como todos los creadores de la segunda nación libre de América, no solamente están totalmente olvidados por la historia, sino que fueron, hay que olvidar que fue la gente que refugió a Bolívar. Cuando Bolívar pierde la primera, cuando se hunde la primera república en las costas de Costa Firme, en Nueva Granada. Entonces, quien le recibe y quien le acoge, quien le apoya, quien le ayuda, es el gobierno de Haití, que era el único gobierno libre que había en América Latina, entre comillas. Entonces, todo esto se ha olvidado de tal forma, les han maltratado tanto, les han abandonado y olvidado tanto, que es verdad que es una nación a la que su papel en la historia, que fue mucho más importante que el que ha tenido luego, ha hecho que no es que estén en un pozo de inexistencia, es que nadie se acuerda nunca de ellos. Uh-huh. Ayer a mí me llamaban por decir algo parecido a esto, ¿no? Uh-huh. Que toda la historia de este país explica por qué esta tragedia ha sido una tragedia de estas características. La tragedia del terremoto hubiera ocurrido. Las consecuencias uh-huh. seguramente se podían haber evitado si hubiéramos sido conscientes de esa historia y si se hubieran puesto los remedios a tiempo a esa historia que envió a la pobreza. A mí me calificaban ayer de borracho y drogadicto por decir eso. Pero ¿no? Si es que es una realidad, vamos a ver, otra cosa es que es cierto que los primeros gobiernos haitianos fueron muy agresivos, por ejemplo, con sus vecinos dominicanos, uh-huh. que ahora es una nación que ha tenido un camino mucho mejor. Pero lo que sí que es cierto, es decir, es que gran parte... Entre otras cosas, por haber permitido, por ejemplo, en el año 2004 abrir la frontera a los grupos rebeldes haitianos que después armaron... Es una historia diferente. La verdad es que las relaciones entre la Dominicana y Haití son complejas, ¿eh? Sí. Independientemente de eso, lo que sí que es verdad es que yo, cuando Haití es destruido como nación de futuro, que es en la primera mitad del siglo XIX, el control y el control de la economía, de la política, de toda la vida haitiana, y luego el aprovechar las discrepancias entre los grupos mulatos, por ejemplo, los que apoyaban a Papagoy Duvalier en los años 60, que al fin y al cabo formaban parte de un tipo de élite dentro de la estructura social haitiana, que siempre fue muy compleja en el siglo XIX, porque Haití no consiguió romper nunca el problema que tenía. Por ejemplo, mucha gente desconoce que la bandera haitiana cambió los colores, porque originariamente era negra y roja, la bandera haitiana azul y roja, simplemente eliminó en Francia el blanco. ¿Sabéis por qué? El blanco. Es decir, como símbolo de lo que había significado para Haití. Es un detalle porque cuando se dice que Haití era en 1798, y es verdad, es decir, la nación más rica del mundo, es decir, cuando los franceses se van, lo era, pero lo eran los blancos. Claro, es que eso es muy fácil decirlo, ¿no? Es que era una nación muy rica, no, una nación muy rica, no. Eran ricos los plantadores. Exacto. Los esclavos no lo eran. No, desde luego. Y siguieron sin serlo después. Claro. Pues es cierto que... ¿Cómo se va a llevar a cabo estos cementerios? Yo sospecho que no se podrá llevar a cabo, pero ha sido una propuesta que ha partido efectivamente de Brasil, que es el coordinador de todo el operativo militar de las Naciones Unidas allá, y hace unos medios se filtró la noticia de que precisamente el ministro de Defensa, Nelson Jobim, que viajó hasta Puerto Príncipe para plantear esta iniciativa, sugerían la posibilidad de respetar precisamente esas creencias religiosas de los haitianos, que es casi lo único que les ha quedado después de este terremoto, que, como muy bien dices, podría haberse dado en cualquier otra parte del mundo y probablemente ni habría tenido las consecuencias que ha tenido en Haití, ni sobre todo sería tan difícil, y este es el principal problema operativo, llevar las ayudas, distribuir las ayudas, porque este es el gran problema de Haití. Logísticamente es muy complicado, no existen carreteras, no existen aeropuertos, desplazarte por allí es, era una aventura infernal antes del terremoto y me puedo imaginar cómo estarán las cosas ahora. Entonces han planteado la posibilidad de realizar cementerios colectivos o individuales, pero en los que se mantuviesen los rituales y las creencias buduistas que están tan arraigadas en la sociedad haitiana. Lo que ocurre es que viendo las imágenes que están saliendo estos días, donde todavía quedan miles de cuerpos sin identificar, donde se están ya acabando fosas comunes de urgencia para depositar los cuerpos, porque ahora el primer principal problema son las enfermedades que puedan surgir a partir de ahí. Me temo que ha sido un planteamiento muy noble, muy sensible por parte de de las autoridades brasileñas, pero yo creo que es inviable en estos momentos. Se están haciendo ya, estuve viendo hace unos momentos en la CNN, se estaban realizando ya algunos algunos enterramientos, evidentemente las familias, las personas no esperan ya por ningún tipo de autoridad que coordine la identificación de los cuerpos, los enterramientos, porque no existe tal autoridad en estos momentos fuera del aeropuerto de Puerto Príncipe, y se están haciendo ya los enterramientos con rituales vudú. Exacto, ¿cómo sería un enterramiento que respetara las creencias budistas? En Haití existen tres tipos de vudú, igual que, por ejemplo, en Cuba existen tres ramas, tres grandes religiones de dentro de lo que es el sincretismo afrocubano: la santería o regla de Ocha, el palo mayombe, la regla conga, y los abacuás, los ñáñicos. En Haití se dice que existen tres tipos de vudú, tres ramas del vudú: el vudú congo, el vudú rada y el vudú petro, que tienen diferentes liturgias, diferentes sistemas de creencias, y yo diría diferente grado de radicalidad a la hora de manifestar esas creencias, pero hay toda una elaboración con unos tambores, con los bebés, que son los dibujos, las firmas de cada uno de los orishas, de los espíritus, digamos, de los loas en Haití, que representa a cada persona. Cada persona tiene un espíritu guía, digamos, entre comillas, un loa guía, y hay un ritual que es realmente complejo. Una ceremonia de vudú, un ritual de vudú, es bastante más complicado que cualquier ritual litúrgico cristiano. Precisamente por eso va a ser muy complicado que esto se pueda llevar a cabo con tal cantidad de miles de víctimas. ¿Es justo que se haya vinculado siempre el vudú a la magia negra? No, en absoluto. En absoluto, como no es justo que se vincule el cristianismo al imperialismo blanco en el mundo, pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Quisiera, ojos de otras culturas que han sido colonizadas por hombres blancos, judio-cristianos, a golpe de crucifijo, pues es lógico que se identifique en muchas partes del mundo el cristianismo con algo siniestro y negativo. Para los occidentales, que se enfrentan a las religiones animistas africanas, en las que hay unos sacrificios cruentos, igual que en el cristianismo, hay un sacrificio incruento que es la sagrada forma, comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo en la sagrada forma. En las religiones africanas hay ceremonias, sacrificios, rituales, efectivamente. Hay en Haití, sobre todo, hay dos figuras dentro del panteón vudú, que es el Ungán y el Bokor. El Ungán se supone que es el sacerdote, el bueno, digamos, el sacerdote bueno, y el Ungán es el que sirve con la mano izquierda, es el brujo, ¿no?, dentro del vudú. Lo que pasa es que realmente cuando los conoces, cuando convives con ellos, y yo he conocido unos cuantos, casi todos los Ungán son vudú y casi todos los son Bokor, y casi todos los Bokor son Ungán, porque ellos dicen que sirven a Dios con la mano derecha y al diablo con la mano izquierda, por si acaso. Mejor tenerlos a los dos de tu lado, ¿no? Y hay muchas. Lo que ocurre es que es una visión muy maniquea, lo de magia negra en absoluto. Además, el vudú es una religión riquísima, igual que la santería cubana, con un entramado de personajes, de historias, los pataquis de cada orisha, que en muchas ocasiones, y ese es otro tema fascinante, hay, sobre todo en Cuba, unos personajes que son los babalaos, que además de ser sacerdotes de la religión afrocaribeña o afroamericana, son grandes eruditos, grandes estudiosos, grandes teóricos, son exégetas de las religiones africanas, y se han hecho estudios interesantísimos siguiendo el pataki, la historia de algunos de estos personajes que consideramos o que se consideraban espíritus mitológicos, los orishas o los loas, y han descubierto que muchos de ellos fueron personajes reales, que existieron. Changó, por ejemplo, fue un rey de Nigeria que existió realmente, pero que dentro del panteón, de esa cosmovisión de las religiones africanas, hay personajes que fueron tan célebres, que hicieron cosas tan importantes en vida, que una vez muertos trascienden a esa propia muerte. Es lo que en África se llama el Sasa y el Zamadi, el pasado remoto y el pasado reciente, y terminan divinizándose y convirtiéndose en dioses, ¿no? Pero fueron personajes que existieron realmente. Lo que nos dice todo esto que nos cuentas, para que, siendo una religión en donde lo que entendemos por fenomenología extraña, fenomenología paranormal, se da mucho, o teóricamente se ha dado mucho, que el hecho de poder asistir a cosas extraordinarias y poder visualizarlas ha provocado que se llame al turismo con determinadas prácticas no precisamente lícitas en este país, y con algunos engaños, bueno, pues explicables por las condiciones económicas que vive el país, y tú fuiste víctima además de uno de estos engaños, ¿no? Bueno, de hecho, Haití, mira que yo he estado en muchas partes del mundo, y Haití es el único país del mundo donde yo me vi obligado a llegar a recurrir a la violencia física. una historia muy, muy siniestra y muy desencantadora en uno de estos rituales. Sin embargo, yo lo considero justo. No un reclamo turístico como tal, porque nadie va a hacer turismo a Haití. Bueno, sí. Creo que Hillary Clinton y su mujer fueron de luna de miel, pero vamos, es una anomalía, porque en Haití no hay nada que ver. O sea, si quieres hacer turismo en la Española, te vas a la República Dominicana, o a Puerto Plata, o a Santo Domingo, pero no te vas a Haití. No hay unas infraestructuras turísticas. No pasas la frontera. Como tales. ¿No? Pues se cargaron hasta los bosques, no hay nada. Exacto. Además, una cosa que te choca cuando cruzas la frontera. 2% solo deforestación. Incluso cuando el avión hace la aproximación a la República Dominicana, ves ya un cambio orográfico visualmente, a simple vista, que es como entrar en Haití, es como entrar en otro planeta, es como viajar en el tiempo. De hecho, yo creo que es uno de los pocos lugares en el mundo, y esa fue una experiencia que tuvimos en su día, donde puedes presenciar los rituales de venta del alma al diablo, tal y como aparecen en los ingridiones y en los grimorios de magia negra, que con sus pantáculos en el suelo, con sus letanías en hebreo y en latín. Es como viajar al pasado, porque fue una de las cosas que dejaron los franceses allí, todos los elementos de la masonería y de la brujería medieval, y todavía en el siglo XX podías ver rituales de venta del alma al diablo en un foro, en un templo de vudú, tal y como se hacían hace siglos en Europa. Otra región del globo, del planeta, de América, en donde también se han dado muchos terremotos, además recientemente, es Perú. Es una zona inestable en cuanto a lo sísmico. Ahora, Juan Ignacio Cuesta, un descubrimiento arqueológico datado en hace algo más de 1000 años, nos demuestra que ya los antiguos habitantes de aquellas regiones fueron capaces, o al menos lo intentaron, de construir edificaciones que fueran resistentes a los movimientos sísmicos. Efectivamente, esta es una zona de gran actividad sísmica, y supongo que sus habitantes, sus más antiguos habitantes, que eran eminentemente pragmáticos, encontraron las formas de contrarrestar precisamente el efecto de estos movimientos telúricos. Hay un lugar concreto al que vamos a viajar ahora, que es la Hueca del Dragón, una pequeña construcción de adobe que tiene unos 1100 años de antigüedad, perteneciente a la cultura Wari, y que efectivamente está construida de madera, de manera que no la puedan afectar los terremotos. Tiene un área de 3.245 metros cuadrados aproximadamente y 10 metros de altura. Esto ha sido objeto de estudio para el estadounidense Richard Seidel, que consideró que este era el primer sitio de la cultura Wari dentro del Valle de Moche, en la región de Libertad. Esto está un poquito al norte de Lima, que es la capital del Perú. Evidentemente, el nombre de Hueca del Dragón le viene precisamente por una figura importante que tiene, en la que aparece pintado en uno de sus muros un dragón con un par de cabezas y además con un montón de patas, como si se tratara pues de una escolopendra, de un cien pies o de alguno de estos animales que están dotados de ese tipo de elementos para caminar. Hueca del Arco Iris también se llama, porque allí se encuentran algunos relieves que representan al arco iris. Parece ser que la Hueca del Dragón estaba relacionada con cultos que tenían que ver con algunos fenómenos meteorológicos, precisamente en concreto el arco iris, o como podía ser la lluvia del sol, con lo cual existe una cierta continuidad cultural con respecto a pueblos también muy antiguos de Europa, que también hacían prácticamente lo mismo. No podemos olvidar la existencia pues de los Cromlech, o por ejemplo de lugares como Stonehenge, que estaban relacionados de alguna manera con circunstancias cosmológicas. En este caso concreto, en la Hueca del Dragón, parece ser que el santuario tenía muchísimo que ver con el arco iris. Por cierto, que es un lugar que está frecuentemente maltratado, precisamente porque la gente no es especialmente respetuosa con los restos del pasado. En concreto, el 8 de enero hay un vídeo en donde unos muchachos aparecen desarmando las paredes y armando allí ciertas cosas, que coincide con otros expolios, con otros actos vandálicos que se dan, pero desgraciadamente no solamente en Perú y en otros lugares de Sudamérica, sino que se dan en cualquier sitio. Aquí nos podemos encontrar, yo por ejemplo me he encontrado un caso muy concreto, uno de los santuarios fundamentales para el arte del arte levantino más antiguo, de la oruñaciense hasta el magdaleniense, que es la cova del Parpalló en Valencia, donde unos individuos se habían dedicado a pintar caritas en las estalagmitas, así como muy graciosas, con una sonrisita y cosas así. O sea, que quiero decir que el vandalismo con respecto a los restos arqueológicos no solamente es una necedad aquí, sino que lo es en todas partes, aproximadamente. Lo que, además, como decía al comentar esta cuestión, esta información, Juan Ignacio, los antiguos habitantes de Perú hace 1.100 años, ya aunque pudieran no conocer perfectamente cuáles eran las causas de los terremotos, sabían que ocurrían en el lugar. ¿Cómo se las ingeniaron para erigir edificios que fueran resistentes a esos sismos? Bueno, existe una diríamos técnica, o sea, una ingeniería que consiste en utilizar las zonas especialmente sensibles a los movimientos, digamos, a las partes estructurales más importantes del edificio, partes blandas que sean flexibles. Esto no es solamente propio de aquello, sino que es una constatación empírica ya desde muy antiguo. Ya los árabes en España utilizaban, por ejemplo, trozos de cerámicas, de ladrillos colocados entre las piedras para que sucediera algo muy parecido a esto. Y además incluso tecnologías muchísimo más avanzadas, como por ejemplo la Alhambra de Granada, que está sometida a microterremotos de una manera absolutamente continua y no se cae nunca. Además, incluso ya, Carlos, por ejemplo, conocéis que existe una leyenda que dice que el día que una cierta mano alcance una cierta llave, precisamente porque como consecuencia de un terremoto la tal mano lleve a la tal llave, se habrá destruido totalmente la Alhambra de Granada, e incluso algunos se atreven a decir que sería el fin del mundo. Hombre, indudablemente en los lugares donde existe una fuerte actividad sísmica, el pragmatismo de la gente ha buscado siempre las soluciones que se daban para contrarrestar este tipo de fenómenos. En el caso concreto del sur de España, por ejemplo, que sucede con cierta frecuencia, eso es conveniente utilizar materiales más ligeros y además hacerlo sobre zonas arenosas para que en el movimiento tectónico no afecte precisamente el desplazamiento de las estructuras. En cuanto a esto, mejor al contrario, sí, sí, sí. ¿No? Porque las murallas de Sacsayhuamán, por ejemplo, eso yo creo que no hay terremoto. Pero es que eso es por el volumen que tiene. No hay terremoto que lo mueva, claro. Hablando de civilizaciones antiguas, una absolutamente responsable de muchos avances de antes que cualquier pueblo de lo que entendemos por Occidente desarrollara X cosa, eso ya había sido desarrollado, inventado, descubierto por la cultura, la civilización de China. Ahora tenemos, Carlos Canales, nuevas incógnitas sobre el origen de esa civilización. No es que sean realmente nuevas, el problema es que los chinos por primera vez lo están reconociendo. O sea, uno de los grandes problemas que ha tenido la arqueología china es que, aunque todo el mundo les ha reconocido siempre, porque es algo obvio y evidente, que es uno de los primeros focos culturales de la historia de la humanidad, sin embargo, por un problema derivado quizás del nacionalismo malentendido, del aislamiento que ha habido durante años, pues hacía que desde el punto de vista intelectual ellos negaran o intentaran siempre alejarse de cualquier atisbo de reconocer de posibles influencias externas al nacimiento de su civilización. Es decir, los chinos siempre han entendido que ellos son una de las civilizaciones madre, por decir una forma, igual que podría ser otra Sumer, o la de Mohenjo-Daro y Harappa, o la del Valle del Nilo. Bueno, era una forma de verlo. Sin embargo, unos descubrimientos que no son únicos, que además tampoco son muy recientes porque son del año 86, han hecho que finalmente Li Shueqing, que es el responsable de la Universidad Tsinghua en Pekín, haya reconocido que unos extrañísimos bronces y objetos arqueológicos que se encontraron en San Gundui, en la región de Sichuan, en China, pudieran tener un origen no exactamente en China, sino en otro sitio. Y ese otro sitio es lo que ha hecho que esta noticia se haya convertido en algo tan interesante, aunque lo era en sí mismo. Lo era porque lo que se descubrió, que lo descubrieron unos campesinos el 23 de julio del año 86, era ni más ni menos que una ciudad amurallada, una gigantesca ciudad amurallada de aproximadamente contemporánea de la época de la reina Hatshepsut en Egipto, es decir, por lo tanto hace unos 3.500 años o más, que presentaba unos niveles técnicos muy, muy avanzados, pero que tenía ciertos elementos que se alejaban de lo que eran las culturas chinas posteriores. Es decir, no encajaba. Es como si ahí hubiera algo raro. Es raro por muchas razones. Primero, por lo que encontraron: 80 colmillos de elefantes, 4.000 conchas de moluscos marinos, artículos de jade, ámbar, piedra, cerámica y bronces, incluyendo estatuas humanas de 180 kilos y una y pájaros de 4 metros. O sea, algo realmente llamativo y extraño, pero que además, incluso en su aspecto, se alejaba mucho de lo que sería lo que nosotros entendemos por arte chino antiguo. No voy a entrar en el tema de las máscaras, que es lo que más ha llamado la atención de este descubrimiento, porque las máscaras realmente son muy raras, pero para mí que no tienen tanta importancia como se le ha querido ver por parte de los elementos de conspiranoicos de siempre. Bueno, es que las máscaras son como el Dr. Spock, exactamente iguales. O sea, tienen orejas puntiagudas, unos ojos enormes, son realmente, realmente raras. Le voy a enseñar una a Bruno para que lo vea, porque son realmente extrañas, tienen un aspecto extraño. Si las viera von Däniken. Si las viera von Däniken, ya sabemos lo que hubiera dicho. El caso, y lo importante, es que el portavoz de la Universidad de Tsinghua ha reconocido algo que se sospechaba desde hace tiempo, y es que estos objetos son enormemente similares a otros encontrados en la cuenca del río Amarillo, pero también muchísimo más al sur, en Birmania, en Laos y en Vietnam, incluso en algunas zonas que se aproximarían a lo que es el origen de una civilización anterior en la zona sureste de Asia. Fijaros hacia dónde apunta la historia. Apunta hacia uno de los mitos más nuevos de crecimiento dentro de las teorías no probadas del origen de las civilizaciones. Y es que tanto la civilización china como la civilización del Valle del Indo tuvieran su origen en algo que no conocemos, que surgió en la época neolítica y que hoy está bajo el agua en el mar del sur de China. En el mar del sur de China o en la zona que rodea las islas de Borneo y Java. Fijaros que al reconocer la posibilidad de que las civilizaciones chinas primitivas y el legendario reino de Shu fuera ni más ni menos que o simplemente un enlace, un puente entre las civilizaciones que surgieron en el centro o el interior de China y algo que existió más al sur, aporta algo nuevo. Aporta algo nuevo sobre todo porque estamos hablando de civilizaciones que tendrían su origen más allá de las épocas datadas por los chinos. Fijaros porque es muy curioso, porque sí se conocía esta posible civilización, porque en la crónica de Huan Yang, o la Huan Yang Guozi, que es una crónica escrita en el año 380 de la era cristiana por un autor conocido que se llamaba Chang Ku, contenía una descripción detallada de lo que se llamaba el reino de Shu. El reino de Shu, decía en ese libro, era tan antiguo que su historia comienza con la existencia de los seres humanos, dice la crónica. Luego se remonta a algo muy anterior a lo que las propias crónicas chinas conocían. ¿Cuál es el problema? Pues que se sabe que Shi Se Guangti, el primer emperador legendario de China, ordenó destruir los libros antiguos para evitar que fuera conocido el pasado anterior a su reino. Pero no los destruyó, los enterró en su tumba. Su tumba, como sabéis, es el mayor complejo arqueológico del planeta Tierra. Pero como sabéis también, el gobierno chino no entra en ella por temor a destruirlo. Sabéis que ocupan decenas y decenas y decenas de hectáreas. Y es probablemente uno de los tesoros más misteriosos del mundo, y el día que se decían a entrar finalmente, a saber lo que podremos encontrar allí. Pero fijaros que esta referencia habla de ese reino y dice que es tan antiguo como la propia existencia de los seres humanos. Fijaos qué cosa más llamativa. Uh-huh. Y que tomen nota los oyentes, porque esto empieza a apuntar hacia el sur ya de una manera bastante general. No solamente en el área chino, sino también en el área de la India. A lo mejor resulta que las alucinaciones de Lovecraft no son absolutamente alucinaciones, porque él apuntaba a esa posibilidad. Él apuntaba más al sur, él apuntaba a la Antártida. Pero sí, eso sería muy difícil de probar, ¿no? Era muy exagerado. Bueno, es ficción y no las montañas pero, de la locura, pero ¿no? Lo recuerda, sí, ¿no? Sí, sí, sí lo recuerda. Esto apunta hacia otra zona, apunta hacia la zona norte de Indonesia. En Estados Unidos quedan en estos momentos 16 minutos y medio para que comience la gala de los Globos de Oro. Le llaman la antesala de los Oscar, la retransmisión internacional con la figura de Penélope Cruz, que es candidata para mejor actriz secundaria. Junto a ella, todas las estrellas están ya desfilando. Dentro de unos minutos, en la tercera hora de programa, estaremos allí, estaremos en Estados Unidos, estaremos con el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá, que nos va a contar cómo discurre la gala. Si los candidatos españoles, también está la película de Pedro Almodóvar ahí presente junto a Penélope Cruz, bueno, pues nos contará Agustín Alcalá lo que está ocurriendo en esa gala y también nos va a contar otras cosas en relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos, cómo se está viviendo la catástrofe con la que también hemos abierto el programa de esta noche, la catástrofe de Haití. Mientras tanto, continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con más noticias, con más informaciones que nos hablan sobre la utilización, Manuel Carballal, de la magia y el ilusionismo para explicar y conocer algo tan difícil y tan complicado que tenemos extraordinariamente presente, pese a que nos es muy difícil definirlo. Me refiero a la conciencia. Ahora que hablabas de los premios de cine, no sé si habéis ido a ver la nueva versión de Sherlock Holmes. ¿Alguno? No, pero que eres nueva de verdad, no, por lo visto, ¿no? Es muy nueva. Que es nueva de verdad, ¿no? Muy nueva, sí, pero bueno. Protagonizada por Robert Downey, que también es candidato, Junior, evidentemente, también es candidato como mejor actor en comedia o en musical. Sí, hay algo de musical y algo de comedia también en esta versión de Sherlock Holmes. Pues esa es la... Porque hay, bueno, es la última aplicación quizá del ilusionismo a nuestro mundo. Pero no va por ahí la noticia, aunque desde luego es recomendable para todos los amantes de la figura de Sherlock Holmes. Es muy interesante este nuevo planteamiento cinematográfico. Pero estos días, creo que ya hace unas semanas mencionábamos la exposición que organizaba CosmoCaixa, el Museo de Ciencia de la Obra Social de la Caixa, sobre el mundo de la magia y la percepción. Y estos días se celebran unas conferencias a las que ha asistido la doctora Susana Martínez Conde, que es la directora del Laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Neurológico de Phoenix, del Instituto Barrow, y donde se están haciendo unos experimentos interesantísimos sobre la neurociencia, la psicología de la percepción, utilizando a ilusionistas y amagos como objetos como elementos de estudio. Porque este estudio podría aportar mucha información sobre algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas, como la demencia senil o el Alzheimer, o también podrían aportar líneas de tratamiento para pacientes con limitaciones cognitivas provocadas por traumatismos. Todo ello en base a estos estudios sobre la percepción que se están realizando a través de los magos. Porque, según declaraba estos días la doctora Susana Martínez Conde, en la magia, los magos se dedican, es una de las cosas que hacen, o sea, siempre se dice que los magos tienden a desviar la atención. Esto no es totalmente cierto, porque existen algunas técnicas de ilusionismo, y de hecho están haciendo algunos experimentos, por ejemplo, reproduciendo los trucos que utilizan los trileros en las calles con los cubiletes y demás. Se están utilizando cubiletes transparentes para ver cómo recrean las aberraciones, entre comillas, de la percepción, los ilusionistas. Y sí. Iba a hacer el logo, lógicamente, una cosa. Pues hay otras técnicas de ilusionismo, digamos, otras formas de magia, pero en todas ellas digamos que los magos lo que hacen es no alterar la percepción, sino recrear una realidad paralela, hacer que como eso acaba de pasar, a ver incluso fijando, hay algunos, claro, no, es muy difícil hablar de esto sin revelar los trucos, las técnicas que se utilizan. Que tú conoces, por cierto, sí, un día te vamos a... Algunos. Vamos a someter a un tercer grado, a ver. Además, si confiesas alguno. Además, siempre insisto en que es fundamental para alguien que intenta adentrarse en el campo de lo paranormal. No puedes adentrarte en el campo de lo paranormal sin estar muy familiarizado con el ilusionismo, porque eso que se dice tantas veces de si no lo veo, no lo creo, en este mundo no sirve. Uh-huh. En este aunque mundo, lo veas, aunque lo veas, uh-huh, no necesariamente te lo debes creer. Uh-huh. Porque hay muchas formas. Hay una frase que dice: no creas nada de lo que oigas y la mitad de lo que veas. Cierto, uh-huh, cierto. Porque dentro del ilusionismo, además de desviar la atención, insisto, en que hay muchas técnicas, muchas herramientas para que tú, viendo fijamente las cosas que están haciendo las manos del ilusionista o los objetos que está utilizando, bueno, pues no veas lo que hay detrás. Y todo eso tiene una lectura desde el punto de vista de las neurociencias, porque según estos estudios, nosotros no vemos el mundo, sino que percibimos el mundo en el cerebro. Y esta es la clave, el eje de toda esta investigación. Lo que nosotros vemos no es necesariamente la realidad tridimensional que existe a nuestro alrededor, sino que es la percepción de esa realidad que se hace dentro de nuestro cerebro. Y ahí es donde entra en juego el mundo de la magia, que además tiene que ver con todo, no solo con, bueno, en esta última versión de Sherlock Holmes hay mucho de esto. Antes estábamos hablando del vudú en Haití, los brujos africanos y sobre todo los egipcios utilizaban, uh-huh, y utilizan sobre todo los egipcios, los brujos del faraón, los primeros trucos de magia, la primera representación histórica de un trico de magia está en un papiro de un faraón del faraón Keops, de los sacerdotes del faraón Keops. Y también hay estudios muy sesudos sobre la utilización de lo que hoy denominamos magia o ilusionismo, por ejemplo, entre los primeros divulgadores del cristianismo o en personas que querían emular la figura del Mesías o la figura de Jesús de Nazaret. Si quieres transmitir un mensaje, lo primero que tienes que conseguir es la atención del público. Esa es la justificación. Y para conseguirla, Simón el Mago. Simón el Mago, por ejemplo. No, yo lo que quería comentar es que lo que decía, me parece interesantísimo en la investigación que han hecho, porque hay una parte de la magia que no tiene que ver estrictamente, como has dicho muy bien, con desviar la atención, sino con hacer que la percepción nuestra cambie la realidad, que es una cosa ligeramente diferente. Es decir, nos dejan ver lo correcto, lo que pasa que nosotros lo interpretamos de manera diferente a cómo es, que es el caso de Dales. No sé si lo habéis oído hablar alguna vez. En la Primera Guerra Mundial se utilizó la pintura cubista para simular en los barcos unos contornos que rompían la estructura de los barcos para que los submarinos percibieran algo diferente a lo que en realidad veían. Es como si yo cojo un barco, imagínate un barco, si habéis visto un camuflaje de Dales alguna vez, coges un barco y le colocas de lado, pero tú haces que los dibujos parezca, por ejemplo, que está avanzando hacia ti de proa, con lo cual ocultas dos tercios del espacio porque tu percepción cambia. ¿Quiere decir que te estás equivocando? No, tú estás viendo bien. Lo que pasa es que lo que tu cerebro interpreta no es la realidad, sino es lo que te están haciendo ver. Bueno, eso es magia en el sentido clásico. Y sin embargo, no estás desviando la atención, la estás atrayendo. Vamos con nuestros oyentes, quedan 9 minutos para las 2 de la madrugada. Nuestros oyentes que participan con sus consultas y con sus preguntas en rosa.vientos@onda0.es, que también intervienen en Facebook y además piden y solicitan que pongamos en la web de Onda Cero una fotografía, por favor, de Juan Ignacio Cuesta, porque bueno, su parecido con Ricky Martín está empezando a dar mucho que hablar, ¿eh? Por Dios. Si hay miles de fotografías en la red, que entren en mi página. Pero son todas falsas, sabemos que son falsas. No, las que están en Fray Juan Ignacio son todas reales. Martín Espósito, las consultas de nuestros oyentes. No tienen el pelo de Llamazares ni... No, esas otras. Bueno, vamos con la consulta de Miguel de Pineda. Dice que nos escucha desde los 12 años y os plantea la siguiente cuestión. Dice, ¿os parece...? Leo textualmente. ¿Os parece mínimamente posible que el hombre alcanzase un nivel de evolución similar al actual, aunque diferente, hace miles de años? ¿Creéis que debido al cataclismo descrito por Platón, 10.000 años o tal vez menos atrás, esa civilización o civilizaciones fueron destruidas? Yonaguni a la Atlántida, pasando por Tiwanaku o las pirámides egipcias. Carlos, no me metas mucha presión, dice Miguel. Vamos a ver, no se trata... Es que lo he respondido muchas veces ya en el programa. Es decir, si hubo una civilización anterior, una civilización madre, una civilización neolítica avanzada, primero hay que definir qué es avanzado. Ese es el problema. Desde luego, tecnológica como la nuestra, garantizado que no. Y si lo hubo, no fue de carácter global. Pudo ser otra cosa. Pero esas otras cosas pueden ser tan diferentes que realmente no tenemos ni idea. Yo sabéis que soy de los que sostengo que creo que sí, que hubo algún tipo de civilización neolítica madre que no conocemos, probablemente porque esté bajo las aguas, pero que no se puede interpretar su tecnología en el sentido de cómo lo interpretamos ahora, sino... Que sí tuvo grandes avances en el campo filosófico que llevaron al mundo clásico. No necesariamente. El mundo clásico creo que es una evolución muy posterior. Estamos hablando de algo que pudo ocurrir, pero en cualquier caso no tiene por qué construir el Empire State. Es decir, hay otras formas de evolución y de civilización. Nos dice este oyente, curioso descubrimiento el de la proteína anticongelante, pero lo primero que pensé y que me he quedado con ganas de saber es qué ocurriría, el posible uso futuro para la hibernación. Pues sí, es una de las posibilidades. Lo que pasa que, bueno, la hibernación tiene muchísimos problemas. Uno es el deterioro de los tejidos y algo más. No sabemos cómo pararíamos. Es decir, el cerebro es un motor, en cierto modo también. Es como nuestro software, como nuestro procesador. Entonces, hay ciertos problemas con qué ocurre si lo paramos. Es decir, no está todavía tan claro. Le queda mucho a la hibernación humana todavía, creo yo. Nos dice Rafa, nos manda un apunte. Os acabo de oír decir que los primeros tetrápodos eran reptiles, por favor, corregidlo, eran anfibios. La transición a tierra, muy bien estudiada por Pierre Alberg, es de unos peces con aletas lobuladas, como los actuales peces pulmonados, y el celacanto, a anfibios primitivos que exteriormente efectivamente podían recordar algo a lo que hoy es un cocodrilo, pero no tenían nada que ver. Saludos, Rafa. Agradecemos muchísimo a Rafa y a todos los oyentes nos ofrecen aclaraciones y puntualizaciones en lo que aquí decimos, por supuesto. Por cierto, comentar simplemente que en los últimos días han aparecido las huellas más antiguas de tetrápodos que se han registrado sobre la Tierra. No sé decir exactamente dónde porque no lo recuerdo. es un nombre impronunciable, pero ha aparecido. Uh-huh. Cuestión de Mario, ¿podemos considerar a los Testigos de Jehová una secta? No, legalmente no. Legalmente no, porque ellos consiguieron en su día entrar en el registro de asociaciones religiosas y te cae una querella, pues menos que canta un gallo. Pero bueno, en todos los listados de asociaciones peligrosas o de este tipo aparecen los Testigos de Jehová, y yo creo que aún arriesgándonos a lo de la querella, yo sí los incluiría. Es que... desde el punto de vista etimológico, una secta es una sección, una iglesia mayor, y está claro que los Testigos... Es que una secta es cualquier cosa. Claro, exactamente. Sobre todo el que no piensa como tú. Sí, efectivamente. Fíjate que antes estábamos hablando de Haití, y yo una de las poquísimas... organizaciones no gubernamentales, porque ayer comentábamos que habíamos estado en Puerto Príncipe, en Cité Soleil, con las monjas, las Hijas de la Caridad, que estaban haciendo un trabajo enorme, pues una de las poquísimas ONGs occidentales que yo encontré trabajando allí era una ONG perteneciendo a una de estas sectas destructivas, porque luego la colectiva destructivas o constructivas sería más discutible, ¿no? Pero era precisamente una ONG de una de estas sectas. Pero sí, los Testigos de Jehová a mí me parece una creencia religiosa muy lícita, muy legal, como todas las que están en el registro de asociaciones religiosas en España, pero tremendamente peligrosa. Tiene una edición de la Biblia que yo creo que es la única que no se atrevió a firmar nadie, por la cantidad de errores históricos, teológicos, lingüísticos y de todo tipo que tienen, y a mí me parece un grupo peligroso. Saludos, Manuel. Manuel no, nos escribe Manuel. Bueno, saludos también, Manuel. Me gustaría saber, dice este oyente, ¿cuánto tiempo es posible vivir sin dormir nada? ¿Cuánto tiempo es posible vivir durmiendo una o dos horas cada noche? ¿Cuáles son las consecuencias físicas para la salud a corto o a largo plazo que de hacer eso? Esto es para Bruno. todos diciendo, esto es para Bruno. No, pero dice Manuel, me refiero a una persona normal. Pero son consecuencias buenas, porque yogui. Lo de Ricky Martin pero también me lo dicen a mí. Una y dos horas cada noche, todo por largos, el pelo rubio. Una y dos o dos horas cada noche, largos periodos de tiempo, sin que suceda absolutamente nada, como testigo de primera mano, un servidor. Pero es necesario dormir y es necesario soñar para vivir, aunque no recordemos esos sueños. Nuestra mente necesita apagar el interruptor en determinados momentos. Pero es necesaria la fase REM, fundamentalmente, aunque sea muy cortita. Sí, aunque sea muy cortita, pero que no se entra al segundo de empezar a dormir, claro, esa es la cuestión. Claro. Sino que el sueño necesita una serie de fases que a través del tiempo, bueno, pues se atraviesan, pero que la fase REM no llega inmediatamente después de entrar en el sueño, aunque haya personas que tengan esa facilidad de entrar muy rápido, y esas personas son las que suelen tener más facilidad para rentabilizar en función del descanso menores horas de sueño. Es que es mi caso, por eso lo digo, no lo digo por otra cosa. Dice este oyente, he empezado a ver la serie de televisión Supernatural, donde hacen una especie de repaso a todo tipo de leyendas que incluyen seres espirituales y similares. Quitando el hecho de que traten a los poltergeists como espíritus, me surge la duda de dónde viene el método, se pregunta este oyente, que utilizan para eliminar espíritus. Básicamente se trata de rociar el cadáver con sal y prenderle fuego. ¿Estos son alimentados los guionistas o tiene algún tipo de base mitológica? Bueno, la sal sí es un elemento que se utiliza mucho en casi todas las religiones, pero yo creo que los guionistas de Hollywood son eso, guionistas de Hollywood. Guionistas de Hollywood. Y además las versiones a las que se somete un guión desde la redacción original hasta que el productor autoriza la versión del director con todos los recortes presupuestarios, bueno, es una cosa muy complicada. Yo no creo que tenga ninguna base. Oye, ahora que hemos pasado por el cine, recomendar a nuestros oyentes y a vosotros todos una película deliciosa que creo que no debéis perderos. Se llama El Erizo. Uh-huh. Es absolutamente poesía, es una maravilla. Os la recomiendo. Uh-huh. Pues muchas gracias. Bueno, pues una propuesta de Félix. ¿Habéis hecho algún monográfico? Os pregunta sobre el tema de la crionización. ¿Os parece bien el tema? ¿Están todos con la crionización? Pues creo que no. Creo que no. Hay mucha leyenda urbana con eso. Sí, sí. Sí, por ejemplo, la de Disney, que es falsa. Ah, que no está criogenizado. No me digas, Bruno. No me digas. Es imposible destruir eso ya, ¿eh? Es increíble. No, como tantas cosas. Increíble. Y mañana surgirá cualquier noticia y cualquier compañero, muchas veces, sin ningún mal ánimo, pero porque se produce una asociación de ideas inmediata, bueno, pues... Como se sabe perfectamente, Walt Disney decidió también someterse a la criogenización. Y como has dicho eso, ¿no? Aunque hayas dicho que no antes, ahora alguien ha oído este trocito y dice, y la Rosa de los Vientos lo dijo. Y la firma. Es imposible. Exacto, sí, ya sí. No hay quien lo quite. Bueno, pues vamos a terminar con un correo que nos envía Mario. Estaba navegando por internet, ha visto un enlace. Dice que cuando lo vio, pues decididamente mandó el correo electrónico. Dice, porque os va a hacer gracia. Bueno, pues se desvela básicamente el misterio del calendario maya. ¿cómo es que termina en 2012? Y le responde, es que no me queda sitio en la piedra. Bueno, aquí tenéis la imagen. Bien. Pues me parece una explicación buenísima. Es muy buena, sí. No había espacio para más. Creo que Jesús nos lo va a poder contrastar cuando vuelva. Llegamos al final de la primera hora de programa, primera hora de La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con Juan Ignacio Cuesta, Carlos Canales, Manuel Carroyal, nuestros contertulios. Esta noche nos quedan muchísimas cosas por delante, pero ahora nos vamos a poner al tanto de la actualidad, de todo lo que ocurre en España, en el mundo, en los alrededores, con nuestros compañeros de los servicios informativos, y después continuamos.